Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Venas, ruego. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a este Sudaca itinerante que semana tras semana recorre los barrios porteños, recorre el conurbano, recorre prácticamente, vamos a decir, nuestro país. Esto es Sudaca itinerante, como todos los sábados, en vivo y en directo por Radio Gráfica y por FM Moreno, pero como decimos siempre, lo primero es lo primero. Empezamos por saludar acá a la gente del equipo de trabajo de Sudaca, señor Correa. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenos días. El grato y enorme placer de poder compartir nuevamente otro Sudaca. Y bueno, esta vez Mariano Molina juega local. Ya les vamos a contar desde dónde está este Sudaca itinerante hoy, transmitiendo, señor Pafundi, en la operación técnica. ¿Todo bien? Les mandamos un abrazo muy grande ahí, un saludo a la gente de Radio Gráfica y a la gente de FM Moreno, que semana tras semana retransmiten este Sudaca en vivo y en directo. Está saliendo de 11 a 13 horas los sábados, pero también saludamos a todas las radios amigas que semana tras semana retransmiten este programa, a los amigos de FM Bajo Flores aquí en la ciudad de Buenos Aires, a los amigos de Radio Tranquila ahí cerquita del Doque en el partido de Avellaneda, a la gente de Radio Estación Sur en La Plata, a la gente de FM Compartiendo en Quilmes, a los amigos de FM La Posta en Moreno y a la gente de Radio Revés en la ciudad de Córdoba, todas las radios que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante. Hoy, les cuento, estamos en la capital federal, estamos en el barrio de Mataderos, en el corazón del barrio de Mataderos, y en un ratito nomás les vamos a explicar por qué este Sudaca itinerante del día de hoy se acercó hasta el barrio de Mataderos. Si ustedes quieren investigar, quieren saber qué cosas está haciendo Sudaca semana tras semana, quieren escuchar algunas de las cosas que van saliendo, ahí está nuestra página web, muy pero muy bien armada, en el www.radiosudaca.com.ar. Señor Pafundi, ponemos un separador y arranca con todo este Sudaca del día de hoy, ¿le parece? Lo que nosotros le vendemos a su empresa es tiempo disponible de cerebro humano, ¿me entiende? La comunicación no puede ser considerada un negocio o una mercadería, porque es un bien público, porque es de todos y porque todos debemos tener acceso a los medios. Derecho a informar e informarnos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, ahí vamos volviendo, le decimos a los operadores amigos y a la gente que esté escuchando en vivo y en directo este programa que en el 156-744-3334 nos pueden dejar un mensaje y también nos pueden decir si se está escuchando bien porque estamos en el medio de la avenida Alberdi, casi esquina Larrazábal, y ya les vamos a explicar desde dónde está este Sudaca en un ratito nomás. Repetimos, 156-744-3334, ahí nos mandan un mensajito. Sí, Mariano, ahí aturdí. Lo que veníamos mencionando es qué es lo que vamos a hacer en este Sudaca, y bien valdría la pena comentarle a los oyentes qué es lo que, además de este recorrido que nos hicimos hasta el barrio de Mataderos, qué es lo que vamos a tener a lo largo de este sudaca. Así es, este sudaca en el día de hoy viene con una cantidad de material que seguramente no va a poder entrar toda. Tenemos los informes especiales de nuestro cronista en Ecuador, Quinto Lucas, que nos va a hablar acerca de el triunfo electoral de Rafael Correa hace dos semanas ahí en el país sudamericano. Tenemos a nuestro columnista también en Bolivia, a Osvaldo Peredo en Santa Cruz de la Sierra, que nos va a estar hablando sobre el tema del acuerdo entre Bolivia, Paraguay, con la Argentina de garante. Y tenemos varios de nuestros columnistas habituales. Lo tenemos a Fernando Piana, periodista de Radio Nacional. Tenemos a Graciela D'Aleo, la coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos. Y también tenemos a nuestro historiador, el amigo Norberto Galazo, que nos preparó una columna especial por el día de hoy, que sudaca se acercaba al barrio de Mataderos. Así que, si le parece, empezamos por nuestra patria grande. ¿Le parece, señor Correa? Por supuesto, arranquemos con Latinoamérica. Las voces y los silencios de América Latina, aquí, en Sudaca. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Bien, ahí lo anunciaba Caetano Veloso, separador de América Latina. Vamos a hablar de nuestra patria grande. Nuestro columnista en el Ecuador, Quinto Lucas, un uruguayo amigo, periodista, que está radicado en el Ecuador hace muchísimos años, es colaborador del, trabaja en el gobierno de Rafael Correa, trabaja en el Ministerio de Salud Pública y a su vez ha sido un asesor muy importante a la hora de la Asamblea Constituyente. Quinto Lucas, cada tanto lo llamamos y nos comenta qué es lo que está pasando en el Ecuador. Y como hace dos semanas hubo elecciones en el Ecuador y ganó Rafael Correa, lo primero que tenemos que hacer con Quinto Lucas es que nos cuente, ¿sí?, cómo ve el balance, o sea, qué balance hace él del triunfo de Rafael Correa. Y después vamos a conversar otras cosas, porque la verdad que hizo un análisis muy, pero muy interesante de lo que está pasando en el Ecuador. Así que el primer audio del día de hoy de este sudaca itinerante en el barrio de Mataderos es Quinto Lucas haciendo un balance del triunfo de Rafael Correa como presidente electo del Ecuador. En realidad marca un respaldo fuerte al presidente, o sea, a Rafael Correa, pero ese respaldo que se traduce en el 51,9%, el 51,9% de los votos, no necesariamente es un respaldo al movimiento político del gobierno. O sea, se fortalece el presidente, pero no necesariamente se fortalece el movimiento político. ¿Por qué? Porque si bien la votación es alta para presidente, la votación es más reducida para legisladores y para alcaldes, prefectos, que son los gobernantes provinciales, para concejales provinciales, para todos los poderes locales. O sea, de alguna forma, inclusive mucha de la votación de los candidatos asambleístas, que son los legisladores, los futuros legisladores, fue de alguna forma apoyada o se apoyó mucho en la figura del presidente. Si no hubiera estado la figura del presidente, tal vez inclusive muchos de esos asambleístas que se eligieron no se hubiesen elegido. Entonces, eso mostró dos cosas. Por un lado, la fuerte presencia del presidente, la poca estructura política del movimiento Alianza País y la falta de popularidad que tenían muchos de sus candidatos. ¿Qué se vio? Ya se había visto cuando se hicieron las elecciones primarias para elegir a los candidatos, en los que hubo muchos problemas internos por los distintos grupos que hay dentro de Alianza País, y que no se resolvió totalmente. Entonces las elecciones de alguna forma, digamos que le pasó factura esa realidad. Entonces hay un fortalecimiento de la imagen de Rafael Correa, hay un fortalecimiento tal vez de la idea de cambio y de la necesidad de cambio que sigue marcando el pueblo ecuatoriano, pero hay una fragilidad muy clara en el movimiento de gobierno. E incluso el presidente, como una autocrítica, lo dijo después de haber triunfado, que una de las cosas que hay que rever es la estructura de su movimiento y la creación de una base social. Se está notando la falta de una base social al no existir una alianza más estratégica con el movimiento indígena. Como hubo ciertas distanciamiento con el movimiento indígena, se notó que en zonas indígenas realmente el movimiento Alianza País del gobierno no tuvo buena votación. Bien, ahí pasaba Quinto Lucas en la primera parte de todo su informe sobre las elecciones en Ecuador. Como habrá escuchado Correa, ahí bastante crítico, ¿no? Digo, diciendo, es muy bueno el triunfo de Correa, muy importante para el Ecuador, pero no es todo tan simple como parece. Digo, ahí la estructura política gobernante no está tan firme. Diferenciaba lo que es la fuerza política de la figura del propio presidente, ¿no? Me parece que, bueno, también manifestó esto de las últimas diferencias que hubieron con los movimientos indígenas, que evidentemente esto se notó después en la elección, y digamos, y pone como, digamos, cierta cuota de duda con lo que pueda llegar a pasar, digamos, en el accionar y en la gestión de gobierno, que va a depender mucho de cuáles son los resultados para definir en realidad cuál es el peso real que va a poder tener este movimiento político que propone Correa. Así es. Nosotros, en la segunda parte de este informe, Quinto Lucas desde el Ecuador nos explica, sí, cómo es la estructura política de Alianza País. Alianza País es el conjunto de partidos, de movimientos que se empezaron a estructurar detrás de la figura de Rafael Correa, y nos parece muy importante porque, digo, como siempre decimos, cada país de América Latina va teniendo sus características propias. Algunos tienen partidos con más de 30 años de existencia, otros movimientos, otros partidos muy, muy frágiles a la hora de la militancia. Bueno, distintas características propias de cada país, y nos parece bueno compartir ahí con Quinto Lucas esta idea, y nos cuenta entonces ahora en esta segunda parte del informe del día de hoy cómo es la estructura política de Alianza País. Bueno, el mismo presidente hizo una autocrítica en el sentido de que el movimiento surgió de una visión desde los ciudadanos, o sea, surgió más la organización a partir de las individualidades y no de los colectivos. Entonces, eso es lo que se refleja ahora, o sea, para armar la estructura se está viendo que hay muchas individualidades pero poco colectivo, y hay pequeños grupos que integran este movimiento, que son desde movimientos barriales, desde pequeñas estructuras políticas, desde algunos partidos políticos tradicionales que no tienen mucha representatividad, como el Partido Socialista, y eso son pequeños partidos que todos se unifican en Alianza País, pero que las candidaturas, por ejemplo, se resuelven no por cuota política, digamos, porque las elecciones en Ecuador van todos en una misma lista, entonces, pero no se eligen por cuota política, sino más por individualidades. Entonces puede ser que se busca determinados personajes que tienen una trayectoria, por ejemplo, reinas de belleza, algunos personajes que pueden tener votos pero no tienen una representatividad social a la hora de conformar una estructura. Entonces es un movimiento, es una mezcla de ciudadanos, de pequeños movimientos, y no es estructurado, no es, por ejemplo, como el Frente Amplio de Uruguay o el PT de Brasil, en el que se sabe que cada organización lo que representa, se sabe que hay organizaciones más hacia la socialdemocracia, más hacia la izquierda, cada uno sabe más o menos cuál es cada partido. Sin embargo, aquí está todo muy mezclado y todavía falta divisar claramente qué representa a quién. Y eso, si no lo resuelven o no se resuelve en estos 4 años, le puede traer muchos problemas al gobierno. Bien, ahí pasaba el análisis de Quinto Luco, bastante interesante. La verdad que me sorprendió, ¿no? Porque digo, por el nivel de lo filoso del análisis, de tratar de desentrañar un poco de cómo es esta estructura política que acompaña a Rafael Correa y de las preocupaciones a futuro en un país donde la oposición, después ya vamos a seguir escuchando, también está fortalecida, ¿eh? No es que no hay oposición, y es bastante complejo. Sí, me parece que es interesante lo que decía Quinto Lucas, y además de interesante, realmente es compleja la conformación de esta fuerza política nueva, que aparece, como decía Quinto Lucas, como que no se sabe a ciencia cierta cuál es, digamos, el marco ideológico en el que se marcan algunos grupos que en este momento están apoyando al presidente Rafael Correa. Me parece que es un desafío que tendrá el propio presidente de poder consolidar esta fuerza política e incluso poder ampliarla. Así es. Señores y señores, les recordamos que este sudaca itinerante del día de hoy se acercó hasta el barrio de Mataderos. Estamos exactamente, ¿sí?, en la avenida Juan Bautista Alberdi, ahí casi esquina de Arrazábal al 5700. Estamos en el Cine El Plata y después les vamos a explicar por qué el sudaca itinerante del día de hoy se acercó a conversar con los vecinos de Mataderos aquí en la puerta del Cine El Plata. Algo de música que viene acompañada de un homenaje, señor Correa, ¿es así? Así es, vamos a hacer un homenaje. Corría el año 1984, era el 18 de mayo y llovía. Pepe Guerra y Braulio López regresaban al país, regresaban al Uruguay, y brindaron ante 50.000 personas en un emotivo concierto en el Estadio Centenario, que hoy perdura todavía en la memoria de muchos uruguayos. 25 años después fue el reencuentro. Ayer los olimareños ofrecieron otro recital en el Estadio Centenario. Y hoy se despiden en Montevideo y sellarán su despedida. Y el pueblo es igual. Al que ayer con pupilas aldeanas cantó su alegría en las noches aquellas transidas de orgullo local. Hay tristeza en las calles desiertas y el parque vacío. Hay tristeza en los muelles sin barcos y en el tristeza en las tardes que mueren enfermas de hastío. Hay tristeza en la gente del pueblo, tristeza mortal. Pero así, con su amarga tristeza, sin sol y sin luz, y con toda la angustia presente de un suelo sin paz, ese pueblo es mi pueblo, el de siempre, el de toda la vida. El que ofrenda su vida y su sangre por la libertad. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, ahí pasaban los olimareños. ¿Qué tema era, señor Correa, ahí que no lo pudimos anunciar? ¿Lo tiene por ahí? Sí. Este es mi pueblo. Este es mi pueblo. Muy lindo tema, la verdad que muy emocionante. Bueno, recordamos a los oyentes nuestra página web, que está muy actualizada y realmente vale la pena visitarla. www.radiosudaca.com.ar. Pueden escuchar muchas de las cosas que estamos poniendo acá. Pueden ver ahí el recorrido de este Sudaca, que todos los sábados se va hacia algún rincón de la ciudad de Buenos Aires, hacia algún rincón del conurbano a realizar este programa, y también se pueden enterar, ¿sí?, de lo que está pasando en las otras radios que retransmiten este programa semanalmente. Les decíamos a los oyentes, hoy nos acercamos al barrio de Matadero, estamos acá en plena avenida Alberdi, al 5700, estamos en la puerta del Cine El Plata. Usted escuchará conversaciones de atrás, pasan los autos, la gente se junta, empieza a discutir, empiezan a conversar, y ya les vamos a explicar por qué en el día de hoy nos acercamos a conversar con los vecinos en el Cine del Plata. Pero uno de nuestros columnistas fundamentales, que está desde el comienzo con nosotros, el señor Norberto Galazo, el historiador, nos preparó una columna especial que tiene que ver con el barrio de Mataderos, con un saludo, y nos parecía interesante compartir con los oyentes de Sudaca y de todas las radios amigas esta columna de hoy de Norberto Galazo. El barrio de Mataderos tiene una historia de lucha permanente, precisamente por la composición social del barrio, donde hay muchos trabajadores, ¿no? En esa historia de lucha ha resultado fundamental que cuando el país se incorpora al Fondo Monetario Internacional y hace el primer acuerdo con el fondo, en la época de Frondizi, se incorpora en la época de Aramburu, pero el primer acuerdo se hace en la época de Frondizi, la exigencia del Fondo Monetario es la privatización del frigorífico municipal. Y entonces la reacción de los trabajadores es tomar el frigorífico, y se producen varios días de tensión, de enfrentamiento, hasta que, bueno, entre los trabajadores surge la figura legendaria de Sebastián Borro, acaudillando esa defensa del frigorífico municipal. Pero en determinado momento Borro es citado, junto con Avelino Fernández y otros dirigentes combativos, por Frondizi a la Casa de Gobierno para discutir. Borro ahí le dice que nosotros le vamos a parar el frigorífico, y Frondizi recordaba a Borro siempre que Frondizi le dice: escúcheme, mocito presidente de la República, soy yo. Pero más allá de eso, al mismo tiempo que los dirigentes de la huelga están en la Casa Rosada, se manda a intervenir el ejército y avanzan tanques que tiran abajo los grandes portones del frigorífico, entra el ejército y la policía, tirando balas de goma y gases lacrimógenos, y logran ocupar el frigorífico. Y logran detener a muchos dirigentes. Creo que hay un muerto, nunca se supo bien, pero creo que hay un muerto. Y en esos hechos, y lo que sale, se produce inmediatamente, es que el barrio Los Perales, que está pegado allí, que era un barrio estrictamente peronista, prácticamente copan la situación en el barrio, cierran las calles. Hay dos o tres días donde el barrio Los Perales es casi territorio independiente, porque ni pueden pasar los vehículos que pasaban por esa zona, ¿no? Es toda una gesta que forma parte de... es emblemático porque es el primer gran enfrentamiento de los trabajadores con el Fondo Monetario, que luego va a exigir la cesantía de empleados públicos, el plan Larkin para desestatizar los ferrocarriles, o ir achicando las líneas ferroviarias. Toda una política que en su momento se llamó neodesarrollismo, pero que pretendía fundar el desarrollo en el apoyo y en la inversión norteamericana, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay muchos motivos por el cual podría recordarse el barrio de Mataderos, por teatros que hubo allí, armados por el pueblo, por dirigentes socialistas con disposición nacional que tenían en Liniers una sede. y que también contribuyeron, apoyaron a la huelga, que no solo fue una huelga exclusivamente peronista, sino de, prácticamente excedió, a pesar de que los dirigentes eran peronistas en su mayoría, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que pueda hacerse por recuperar esa tradición del barrio de Mataderos, este, es bienvenido a la causa de la liberación nacional, ¿no? Ahí pasaba la columna de Norberto Galasso haciendo un recuerdo de lo que significa el barrio de Mataderos para la historia de la ciudad de Buenos Aires y lo que está pasando hoy aquí en el Cine del Plata. Estamos llegando a la primera media hora de este Sudaca itinerante del día de hoy, que estamos en el Cine El Plata, pleno barrio de Mataderos. Nos vamos a separar un ratito para los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás empezamos a conversar con la gente aquí del barrio de Mataderos, donde está hoy este Sudaca itinerante. La forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera. Somos Sudaca. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Les decíamos a los oyentes, a los amigos que escuchan Radio Sudaca, que el programa de hoy nos acercábamos hacia el barrio de Mataderos. Hay un poco alguien que se crió aquí cerquita, siente como que juega de local, pero aparte de la emoción de poder estar haciendo un programa en un lugar muy querido para el corazón de uno. ¿Por qué nos acercamos al barrio de Mataderos? ¿Por qué estamos en la puerta del Cine del Plata? Bueno, ahora vamos a estar conversando con Alberto Di Leo, Ricardo Gie, Norma González y con otros vecinos de aquí del barrio de Mataderos que vienen trabajando desde hace muchos años por la recuperación de un edificio que se cerró, como tantos cines, en la ciudad de Buenos Aires y que los vecinos pelearon para que ese espacio que estuvo cerrado durante años pueda ser un centro cultural para el barrio. Lamentablemente ha tenido algunos inconvenientes, pero mejor que lo cuenten los vecinos. Alberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, acá andamos. Así, muy contentos de poder estar haciendo acá el programa de radio, aquí en el en plena Avenida Alberdi. ¿No? En plena Avenida Alberdi, al 5700. Así es. Alberto, ¿por qué no le contás a los oyentes cuál es o qué es el lugar donde estamos hoy aquí haciendo este programa de radio? Bueno, estamos en las puertas de lo que fuera en su momento el Cine El Plata, que se había inaugurado en 1945 con una capacidad para 2.000 espectadores, una sala emblemática de Mataderos, la última que había quedado. Acá estaba el Cine Teatro Liden, el Cine Alberdi, y bueno, esta era la última que había quedado, y bueno, la crisis y demás cuestiones han hecho que se produjera su cierre en la década del 80. Y finalmente, bueno, los vecinos hicimos toda una movida, hablamos con los empresarios que eran los dueños del predio, y durante el gobierno de Ibarra, en el año 2005, finalmente el gobierno de la ciudad lo compra para su reapertura como centro cultural. Y a partir de ahí, ustedes empiezan a trabajar ahí en el armado de un proyecto del centro cultural. Claro, se había consensuado un proyecto entre los vecinos y el gobierno de la ciudad en ese momento, Bueno, a estos efectos, después lo demás políticamente es opinable, pero a estos efectos fue muy perjudicial la caída de Ibarra, porque Tellerman tomó distancia del proyecto, y bueno, y ahora con Macri, lamentablemente, nos enteramos que quería venir a poner acá el CGP y desvirtuar completamente el proyecto aquel original que tenían los vecinos. Alberto, contanos cómo fue la participación de los vecinos en la recuperación, cuánta gente participó antes de que venga el señor Macri a decirles que acá no puede haber un centro cultural y que tendría que estar funcionando una oficina pública. Bueno, en su momento hubo una primera movilización para, digamos así, para generar interés por parte del gobierno de la ciudad, una primera movida que fue a partir del año 2004 con Norberto Laporta, que estaba en la legislatura en ese momento, y con Aníbal Ibarra como jefe de gobierno. Se habían juntado 5.000 firmas de los vecinos solicitándole al gobierno la compra y puesta en valor del Cine El Plata. Eso fue en su comienzo, y ese destino consta en la escritura. O sea, los empresarios bajaron un poco sus pretensiones porque son inversores de mataderos y les interesaba que esto vuelva a ser lo que fue. Alberto, nosotros vimos que acá la gente, cuando habíamos empezado a armar, llegamos una hora antes, ya la gente cuando vio que nosotros estábamos armando una mesita venía, preguntaba qué pasaba, si hoy había una actividad del cine, cómo se nos acercó una vecina medio ahí contándonos que ella, su madre vivió toda su vida en mataderos y que ella vino a este cine. Contanos qué significa por ahí para vos y lo que pudiste ver en todos estos años de trabajo acá en el barrio, qué significa la posibilidad de un cine, de un espacio cultural en un barrio como este. Bueno, la verdad que yo vine a Mataderos en el año 82, el cine todavía estaba funcionando y sé lo que significa para la gente de esa generación, porque bueno, hoy estamos defendiendo justamente eso, la memoria de los viejos, estamos defendiendo el presente de los que estamos como generación intermedia y el futuro de los chicos, que sabemos muy bien hoy el problema de la droga, de la inseguridad, de pretender bajar la edad a niveles mínimos para poder meter a los chicos presos. Y nosotros lo que estamos diciendo es que el problema es de fondo, la falta de educación y de cultura y de lugares de contención de la juventud son fundamentalmente las raíces donde empiezan los chicos a desviar su camino. Entonces, esto de venir acá a pretender poner un CGP y terminar con el sueño de un barrio, realmente no tiene gollete, no tiene ni pie ni cabeza. Por otro lado, también se pronunció la justicia ya. Andrés Correa. Alberto, te pregunto, nosotros vemos acá que hay una bandera inmensa donde dice Coordinadora Vecinal de Mataderos, Macri, no nos robes, el Cine El Plata, vemos que hay gente entregando volantes. Contanos, bueno, ¿cómo viene trabajando esta coordinadora con los vecinos? Bueno, en su comienzo, yo era presidente del centro comercial el año pasado y empezamos un poquito así en soledad, generar conciencia, se fue arrimando gente, se fueron arrimando vecinos, asociaciones, clubes y luego distintos partidos políticos que comulgan con esta idea de la reapertura del Cine El Plata y se constituyó lo que pasó a llamarse Coordinadora Vecinal. Que tiene un gran poder de convocatoria, integrada por una multiplicidad de partidos de distintas ascendencias partidarias, pero que coinciden en este punto. Esto, nos reunimos todos los lunes en Alberdi 5667, las reuniones son abiertas, un promedio de 30 a 40 personas nos reunimos todos los lunes a partir de las 19:30. ¿Y allí qué son las cosas que se discuten? Mira, lo que se discuten son las modalidades con las cuales se encaran las distintas actividades para generar conciencia, a nivel legal, a nivel legislativo, porque evidentemente que las puertas con el Ejecutivo las tenemos cerradas, hemos tratado de hablar y hemos presentado nota a la Jefatura de Gabinete, a Gabriela Michetti, al mismo Macri, al Ministro de Cultura, a Lombardi, innumerable cantidad de oportunidades al CGP de Di Natale. Hemos tenido charlas inclusive con Ritondo, hemos tenido charlas también con la Secretaria de Descentralización, creo que se llama, pero bueno, ellos siguen firmes en su postura. Hay una ley que protege estructuralmente este cine, la han querido soslayar, han licitado, han adjudicado y lo han destruido contra la ley. La justicia ya se pronunció y nosotros ahora estamos evaluando iniciar una acción penal contra la Corporación Buenos Aires Sur, que era la que tenía la propiedad, y que no respetó su estructura. Prácticamente la demolió para darle inicio a este plan sistemático de que después no haya nada para defender y que los vecinos entonces se allanen a que pongan lo que quieran. Alberto, estaría bueno por ahí que nos cuentes y que le cuentes a los oyentes que cuáles son los sentimientos de muchos de los vecinos. Ahora en un ratito nomás los vamos a invitar a participar a otros vecinos que están acá cerquita nomás de la mesa de trabajo. ¿Y cuáles son los sentimientos respecto de esta relación con el barrio, no? Digo, los vecinos que se movilizan por el barrio, que se movilizan por tener un espacio propio. ¿Cuál es la identidad de este barrio que, como escuchábamos hace un ratito, digo, tiene una tradición de lucha social y cultural muy fuerte? Digo, en este barrio funciona una feria, la Feria de Matadero, terrible feria, no es poca cosa, todos los fines de semana, tiene un anfiteatro, tiene murgas, tiene una historia de lucha importante. Digo, que les hayan sacado la posibilidad, digo, vos cuando conversan con la gente más allá de estar frente a una cámara de televisión o frente a un programa de radio, cuando conversan el mano a mano, digo, ¿qué es lo que les pasa a los vecinos? Bueno, yo creo que en general, en numerosos barrios, porque por ejemplo en la gente de la calle San Telmo ha defendido sus adoquines, o sea, en general los barrios tienen todos un sentimiento tradicionalista y de conservación de su historia y de su memoria. Es una manera de conservar también su propia vida, sus valores y su esencia. En el caso particular de Mataderos nos encontramos con un barrio de características muy particulares, donde todavía hay una esencia de campo, de respeto por los vecinos. Acá nos encontramos todos los días, nos saludamos. Acá todavía no hay tanta cantidad de torres y edificios que despersonalicen la convivencia, y entonces tenemos un respeto un poco más arraigado quizá que otros barrios ya más despersonalizados respecto de lo que es la tradición, la conservación de los valores históricos y culturales. Bien, les recordamos a los oyentes, estamos aquí en Alberdi al 5700, estamos en la puerta del cine El Plata, estamos conversando con los vecinos de la coordinadora, ¿sí? Barrial, vecinal de Mataderos, que están peleando por la recuperación de un edificio histórico de este barrio, como bien nos decía Alberto, por la recuperación del cine El Plata. Vamos a escuchar un poquitito de música aquí en este Sudaca itinerante el día de hoy, y luego vamos a seguir conversando con los vecinos esto de por qué es necesario un espacio cultural y qué es lo que está haciendo el gobierno de Macri aquí en la ciudad de Buenos Aires con los espacios culturales de los vecinos. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla, como en la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas, allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valé que anda siempre disfrazado. Mano, se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allá le van a enseñar que siga los ucalitos. Al final está el ranchito que han levantado estas manos. Esa es mi casa, paisano, que ahí puede pegar el grito. Allá le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros y una espuela de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá que san de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Milonga del peón de campo, del disco Aldeas, de Peteco Carabajal, pasó por aquí, por Sudaca Itinerante. Orden General del 27 de julio de 1819. Don José de San Martín, compañeros del Ejército de los Andes. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. Somos Sudaca. Ahí continuamos con este Sudaca Itinerante. El día de hoy les decíamos que estamos acá en la puerta del Cine El Plata, Avenida Alberdi, pleno barrio de Matadero. Estamos conversando con los vecinos en este momento. Se acercaron aquí a la mesa de Sudaca Ricardo Gie y Norma González. Primero, bienvenidos aquí a Sudaca. Y un poco la idea que le cuenten a los oyentes que qué significa para ustedes un espacio cultural realizado por los vecinos aquí en el barrio Mataderos y por qué no esta lucha que vienen llevando hace años. La idea no surge de un capricho, sino de una necesidad ante la carencia de centros culturales en el barrio, de tener alguien que aglutine las distintas disciplinas, las distintas áreas de lo que puede llegar a ser la cultura, en aras de lograr una educación generalizada para toda esta purretada que muchas veces no tiene a dónde recurrir, no tiene quien los oriente, en un momento en que estamos realmente huérfanos de apoyo gubernamental. Nosotros no pretendemos separar las sociedades, pero el hecho es de que si un chico hoy en día está perdiendo su tiempo en un, qué sé yo, en un bar, en la calle, procurando malas juntas, si le indicamos, por ejemplo, lo que es un ser político, si le indicamos a qué se dedicaba Platón en sus diálogos, si le decimos, por ejemplo, la diferencia que puede haber entre Nietzsche o entre Aristóteles o Kant, hay cosas que se dicen que son malas palabras, el marxismo es mala palabra, pero veámoslo en su fondo estratégico y entonces nos daremos cuenta de que los chicos están totalmente desorientados, pero si les damos la orientación correcta, después el discernimiento propio, el razonamiento de cada uno de ellos hará de que elijan cuál puede llegar a ser su mejor futuro, cuál puede llegar a ser su mejor orientación para poder a su vez transmitir esos conocimientos. Si despertamos de a poquito, vamos germinando esa idea de cultura, lograremos realmente que toda la barriada pueda mejorar. Norma, ¿por qué la necesidad de un espacio cultural? Bueno, la cultura es una necesidad como es la comida. Nosotros nos alimentamos diariamente y la cultura es una parte de nuestra comida, de nuestro alimento. Un alimento espiritual que cada uno lo consigue a través de medios. Evidentemente, Matadero es un barrio siempre olvidado. Nunca nos tuvieron en cuenta, ningún gobierno. Cuando nos dieron el tema del cine en el gobierno de Ibarra, cuando se compró este predio para hacer el centro cultural, lamentablemente, todos sabemos lo que pasó, el problema de Cromañón, el gobierno de Ibarra fue destituido, y entonces ese proyecto quedó enfriado. Después los demás gobiernos no hicieron nada. Cuando nuestro actual jefe de gobierno anuncia su programa, incluye este cine como dentro del proyecto, cosa que ya pasó al olvido, porque sus peladeros, sus secuaces, tenían otros fines para este lugar. Nosotros en este momento tenemos dos escaleras y una utopía. Y nuestra utopía es pelear por este espacio que nos quieren quitar, que nos quieren avasallar, y yo le llamo los, no sé, herederos de la nada, porque esta gente tratan de avasallarnos, de llevarnos por delante nuestro proyecto, nuestro sueño, porque este es el sueño de un barrio, no es un sueño de un grupo de alocados, no, es el sueño de un barrio, que quiere que vuelva otra vez a funcionar. Y como dijo aquí el compañero, como lo dijeron los anteriores que hablaron, precisamente es un polo para atraer a la juventud y que tenga su lugar, su cabida para ensayos de música, para hacer exposiciones, para hacer talleres. Y a través del cine y a través de un espacio cultural, la gente se va modificando, va creando, va sintiéndose mejor cada día. Ese es nuestro objetivo. Por el futuro de estos niños, de esta gente, de esta juventud. Así que estamos en eso. ¿Eh? Ahí va, señor Correa. Norma, me gustaría que nos comentes en cuanto a las actividades que hacen, ¿cómo es la participación con los vecinos y cuál es la recepción que tienen ellos con respecto, bueno, a la defensa de este espacio? Yo te puedo asegurar que la recepción de los vecinos, en un 95%, por no decirte casi el 100%, en 95% es positiva. Todos los vecinos nos han firmado desde hace ya. Primero fueron las primeras 5.000 firmas en el año 2004-2005. Y ahora estamos redondeando otras 5.000 firmas más. Que eso nos da más fuerza para seguir adelante. Porque nosotros venimos pura y exclusivamente por el cine El Plata. Somos todos los partidos en uno. Somos todas las voces en una. Somos todo. Aquí nuestra camiseta es el cine El Plata, pura y exclusivamente. Porque algunas voces así, ligeras, nos tildan de política. Todo es político en la vida. Cada movimiento que hacemos nosotros en la vida, a partir de que vamos al mercado, es política. Entonces, si esto es una marcha política, bueno, enhorabuena que lo sea, porque también tiene cosas buenas la política. Así que realmente el consenso de todos los vecinos es 100% positivo. Hemos hecho festivales, hemos hecho asambleas, hemos hecho poesía, hemos hecho música, hemos hecho de todo tipo de actividades, de todas disciplinas que hay, y bueno, todos nos han respondido positivamente. Así que realmente nos da fuerza para seguir adelante, para seguir consensuando con la gente, para seguir presentando los proyectos y demás. Así que realmente estamos muy agradecidos al barrio y a toda la gente que nos acompaña. Ahí va. Bien, en un ratito nomás vamos a seguir conversando acá con los vecinos del barrio de Mataderos, con la coordinadora que está tratando de recuperar el cine El Plata para los vecinos y para todo el barrio de Mataderos. Soy el sudaca itinerante, el día de hoy se acercó acá hasta la puerta del cine El Plata, en la avenida Alberdi al 5700, pasa cantidad de gente, mucha participa, vuelven a firmar, agarran los volantes, conversan, discuten, se pelean, Vamos a ver cómo sigue la historia de este barrio y la historia de esta coordinadora. Por ahora nosotros nos empezamos, estamos terminando ya la primera hora de este sudaca itinerante el día de hoy. Y no queríamos pasar ahí con un pequeño recuerdo que tiene que ver con un artista y con un personaje histórico de nuestro país. 7 de mayo, mucha gente lo recuerda, sobre todo la gente que tiene más de 40, 50 años, fue el nacimiento de Eva Perón, y hace muy poquito una artista que también tiene 90 años, Nelly Omar, hizo ahí un bruto recital en el Luna Park. Evita hubiera cumplido este 7 de mayo del año 2009 también, 90 años. Y nosotros terminamos esta primera hora de Sudaca con un recuerdo que tiene que ver con un tema que grabó precisamente Nelly Omar, y ahora lo queremos escuchar aquí y compartir con todos los oyentes en un homenaje, si se quiere, a Evita y si se quiere también a la señora Nelly Omar. Argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos con este Sudaca itinerante del día de hoy aquí en la puerta del cine El Plata, en el barrio de Mataderos. Señor Correa, ¿cómo le está pasando? ¿Todo bien? Prenda el micrófono. Ay, ay, ay. Sí, sensacional, la verdad que muy bien, la estamos pasando aquí, acompañado por los vecinos del barrio de Mataderos que están defendiendo este espacio público, este espacio cultural, tratando de aportar a lo que tiene que ver con esta defensa de la cultura en los barrios. Así es, nosotros volvemos por un ratito nomás al Sudaca más tradicional, si se quiere. Vamos a escuchar a algunos de nuestros columnistas, en este caso Fernando Piana, periodista de Radio Nacional, docente de la Universidad de Buenos Aires, que siempre nos hace columnas que tienen que ver con el rol de los medios, qué está pasando, y ahora, indudablemente, de acá hasta el 28 de junio, el tema de las candidaturas y de las elecciones es un tema que está todo el tiempo en la discusión cotidiana de muchísima gente. Fernando Piana preparó una columna que tiene que ver con candidaturas, que tiene que ver con el trabajo de algunas organizaciones y que también tiene que ver con la lucha por una nueva ley de redifusión. Así que vamos a escuchar a uno de nuestros columnistas del día de hoy, al señor Fernando Piana, periodista de Radio Nacional. nos encontramos con una nueva reflexión sobre el tema que nos domina este año políticamente, que son las elecciones de junio próximo, pero de las cuales se habla antes y se va a hablar después también. Se va a hablar antes y después, no tanto por lo que son las elecciones en sí, sino por lo que dejan de ser, ¿no? Lo que uno puede ver en estos últimos meses respecto al reordenamiento político que hay en las elecciones no es nada distinto de las últimas elecciones legislativas y generales que se dieron en la Argentina, pero sí lo que cambió es el mapa político que está por fuera de un momento electoral y el mapa social que está por fuera de ese momento electoral. Lo que se nota en este caso es como casi nunca una diferencia entre base y superestructura política realmente grande respecto a lo que es en principio la venta de un candidato y las necesidades reales que tiene la gente. Vamos a ver alianzas, en este caso, de políticos que no son tradicionalmente políticos o de empresarios como Francisco Narváez o los Macri lanzados a la política, en los cuales un buen reflejo del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, es si ya tienen su fortuna hecha, ¿por qué se dedican a la política? ¿Por qué no se dedican al ámbito privado? Esa respuesta tiene un doble mensaje. Bastante perverso, por cierto, primero para gente que está decidida a extender desde la política el modelo imperante donde la derecha está enquistada en el Estado Nacional, y por otro lado también es lo peligroso de decir si se quiere enriquecer para qué apelan a la política, es decir, que la política también está vista, o la política de gestión está vista también como una forma de acceder a cierto tipo de posición social. Lo que debería ser es lo contrario, la política como un instrumento de cambio, que es lo que de alguna forma reclama la base hoy, disociada justamente a esta superestructura. Ahí hay que anotar un punto, me parece importante y grande, que se dio después del menemato y después la década neoliberal, o de la consolidación del neoliberalismo después de la dictadura militar, que es la diferencia entre lo público, lo privado y lo estatal. Antes hablamos de lo estatal y lo privado, hablamos de lo público y lo privado, pero nunca hablamos de las tres categorías porque no logramos separar lo estatal de lo público. Bueno, después de que la derecha se asonara en el Estado Nacional, después de 20 años, tratando de consolidarse, una consolidación de definitiva, lo estatal se separa de lo público, porque lo público es el albergo, es la casa de algunas organizaciones sociales que no tuvieron lugar en lo estatal, o que no pudieron tomar el poder, o que no pudieron hacerse poder, en alguno de los tres poderes de la nación, y tuvieron que correrse a lo público para fundar y para gestar. En este caso es bastante contradictorio, porque vean ustedes que hay también algunos proyectos en lo estatal, como por ejemplo el trabajo que hace el INTA con ProHuerta, o el INTA mismo con Agroturismo, en alianza con la Secretaría de Turismo, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que es un espécimen raro, porque es decir, es una subsecretaría creada por la presión de lo público en tanto lo que es aglutinamiento de trabajadores, y después ordenamientos de la parte pública, como es el MOCASE, por decir, algunos de los movimientos que trabajan con la agricultura familiar y con otra mirada de trabajo del campo. En ese caso, uno ve en todos los ámbitos, y muchas veces en lo privado, aunque en cuentagotas, ámbitos alternativos de trabajo, que falta articulación. Bueno, justamente esta parte es lo que hace carne en estos días. La falta de articulación de los proyectos populares o los proyectos que se están dando en el terreno con visos de cambio, por ejemplo, uno de los temas es el campo, esto que nombrábamos nosotros, y lo que falta justamente es lo que carecen los medios de comunicación, que es incluir en la agenda estos temas que son tan importantes. No lo van a hacer claramente porque las normas de mercadeo o las normas de los medios de comunicación actual marcan otra cosa, pero que en realidad esta agenda tendría que componerse también en algunos candidatos, esto de alguna vida alternativa de lo que es la agricultura. ¿Hasta dónde llega el límite de la agricultura hoy, la ruralidad, esto que sale de lo agroindustrial y se mete en las familias urbanas o semiurbanas? Y ver esto que también debería ser la imposición del Estado. Un Estado que falta es donde está ocupado por la clase mayoritaria, es decir, la derecha, es decir, la clase que toma el poder. Entonces, faltando el Estado es donde falta justamente una indicación para dónde tiene que ir una política determinada, en este caso una política popular. Por eso hace falta una ley de medios que pueda contemplar, pueda intimar, cuando no se hace por convicción propia, a los medios masivos de comunicación a tratar una agenda un poco más ampliada, aunque sea, y no cernirse solamente en la lógica de la seguridad como parámetro cotidiano de la vida de millones de argentinos. Bien, ahí pasaba Fernando Piana, periodista de Radio Nacional, y hablando de todo un poco, de candidaturas, de trabajos, de cuestiones sociales, de cuestiones comunitarias, y también de la ley de redifusión. A propósito de lo de la ley de redifusión, nosotros hace dos semanas estuvimos ahí en el espacio Carta Abierta discutiendo todo lo que tiene que ver con la nueva ley de radiodifusión o la lucha por tener una nueva ley de radiodifusión en nuestro país. Y algo muy sintomático, gracioso si se quiere, porque vamos a tomarlo en broma, tiene que ver con lo que publica este sábado un diario como Página 12 y un diario como Clarín. En realidad, por lo que no publican algunos. Ustedes saben que el viernes 8 de mayo hubo un acuerdo histórico para empezar a darle funcionamiento al Banco del Sur. Ahí participa Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los ministros de Economía cerraron los acuerdos, todas las discusiones técnicas, y esto se puso en marcha. Ahora va a venir seguramente la firma de los presidentes en alguno de los tantos encuentros del presidente que vemos cotidianamente. Bueno, este hecho que es histórico y que en casi toda América Latina lo reflejan todos los medios de comunicación, para el diario Clarín no existió, no pasó, no estuvo, no sucedió. No es que le dio poca importancia, no es que lo sacó chiquito, no existió. Esta es un poco la realidad de los medios de comunicación en nuestro país. Recuerdo que en el encuentro este de Carta Abierta entrevistábamos a Foster y él nos decía, ¿no?, la capacidad que tienen estos grandes medios de hacer invisibles ciertas cosas, ¿no? Aquello que a ellos no les está interesando poner en la opinión pública. Y acá queda fielmente reflejado por Clarín el no mencionar ni siquiera nada en un renglón este histórico acuerdo logrado entre distintos presidentes de nuestra América. Así es, sí, no es que fue un hecho menor, estamos hablando de un hecho trascendental para la vida de los países de Sudamérica. Pero bueno, nada, estamos acostumbrados, vicisitudes de la vida política de nuestro país, podríamos decir, ¿no? Bien, y volviendo un poco al sudaca tradicional, volviendo a los columnistas, ustedes saben que Graciela D'Aleo es la coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, una vieja luchadora a favor de los derechos humanos en nuestro país, y siempre nos arma columnas que tienen que ver con algunas cosas como esta. En este caso nos pareció interesante, importante, reflexionar sobre un tema que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes saben que esta semana que pasó, dos figuras emblemáticas, si se quiere, de un sector de la derecha de nuestro país, el señor Luis Abelardo Patti y el señor Aldo Rico, se quisieron sumar a las filas del PRO, y se dio un fenómeno interesante, que es que el PRO los rechazó. Ahora, todos sabemos, nos damos cuenta, sabemos que están ideológicamente de acuerdo, y sin embargo, hay una suerte de sensibilidad pública, si se quiere, hay una suerte de sentido común a la hora de presentarse a elecciones. Algo pasa que este tipo de gente hoy, hasta sus propios amigos, les tienen que estar pidiendo, por favor, de que no se presenten a elecciones con ellos. Sí, me parece que a la muestra, da una muestra clara de lo que representan estas figuras, y por eso son impresentables, en este caso, para ser candidatos, para presentarse en alguna lista, ni siquiera en un puesto 25. Está claro eso, Mariano, y me parece que tiene que ver justamente con eso, y yo no sé si hay mucho sentido común al conformar la lista, pero de alguna manera muestra en este aspecto un acierto de parte de los sectores de la derecha en no convocarlo. Exactamente, esas cosas raras, ¿no?, que pasan en nuestro país, pero que nos parecía interesante resaltar. Están de acuerdo y participan y comparten, digamos, la mayoría de sus ideas. Sin embargo, algunas cosas públicas hoy en la Argentina, en el 2009, no pueden hacer. Graciela D'Aleo reflexiona sobre esto, sobre las candidaturas de Rico y Patti y sobre el rechazo, si se quiere, de alguna manera, que tuvo que hacer cierta gente ligada al PRO y al empresario Francisco de Narváez. Vamos a escuchar, señor Pafundi, a Graciela D'Aleo, coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. En relación

esto de que el bloqueo se está por terminar y que hay que mejorar las relaciones políticas con Cuba, parece que por lo menos la administración de Estados Unidos por ahora no lo está teniendo muy en cuenta. Bueno, se volvió a tildar la computadora, ¿no? Está así que no la podemos calmar con nada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Les decíamos, Silvio Rodríguez, artista cubano, que no lo pudieron dejar, o no lo dejaron entrar a Estados Unidos, no le dieron la visa. Sí, convengamos también que en esta semana Estados Unidos puso otra vez a Cuba dentro de los países acusándolo de terrorista. Entonces me parece que va en el mismo sentido, o sea, por un lado la pretendida liviandad, digamos, o esperar que baje la mano dura que plantea Estados Unidos para ciertos países, en este caso evidentemente esto no puede, no sucede, sigue una política parecida, por más que hay algunos lugares, o para no caer en un lugar común, en donde podemos determinar cómo esta política de mano dura continúa, por lo menos en lo que tiene que ver con el contexto regional, sí, el contexto, incluso el contexto mundial, donde se siguen enviando tropas, donde se cambian de lugar las tropas. Entonces me parece que en ese contexto donde se espera un cambio de la política norteamericana, eso no estaría sucediendo. Ahora solo es discurso. Exactamente, algunas de las cositas colgadas que nos quedaron, comentarios, apostillas al paso, tiene que ver con alguna de estas cosas que comenta el señor Correa. Nada, los bombardeos en Pakistán durante esta semana. Vamos a ver si nos permite la computadora, y si no tiene ganas, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a ver si ahora sí podemos escuchar la palabra de Silvio Rodríguez. ¿Por qué? Porque más que nada, es decir, exponiendo mi corazón, porque escuché decirle al presidente de los Estados Unidos que tenía la voluntad de estrechar, de acercarse a Cuba, y yo dije, ahora me la van a dar, y mucho más pidiéndola quienes la pidieron, que los familiares y el propio Pete Seeger, que se le iba a hacer un homenaje en el Madison Square Garden por sus 90 años, y además en un concierto que se iba a dedicar, como se dedicó a la fundación de Pete Seeger, que es la de Clean Water, que es una fundación ecológica por las aguas limpias del río Hudson, cosa que viene haciendo desde hace muchísimos años, entre otras cosas. O sea que yo pensé que sí me iban a dar la... Yo no en ningún momento... siempre lo tuve como una posibilidad, pero pensé que estaban las condiciones dadas para que en esta ocasión se me diera la visa. Bien, ahí pasaba Silvio Rodríguez explicando un poco, ¿sí? Esto de por qué no le dieron la visa y lo que a él le estaba pasando. A ver si la computadora nos permite, vamos a escuchar un poquitito de música que le vamos a explicar ahora qué es. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Yo soy un hombre sincero. Corría el año 1989, un 13 de agosto, Pete Seeger y León Gieco realizaban un recital histórico en el Teatro Ópera de Buenos Aires, y aquí estamos escuchando ese mismo día a Guantanamera, uno de los temas que hizo más famoso al señor Pete Seeger. Guantanamera. Mis versos de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Última rosa blanca, el moño y el enero. Cultivo la rosa blanca en junio y en enero, para el amigo sincero que me da su mano blanca. Guantanamera, Guajira Guantanamera, cruel que me arranca el corazón con que vivo. Agosto de 1989, Pete Seeger con León Gieco. Pete Seeger fue, les decía hace un ratito nomás, uno de los que promocionó, si se quiere, la Guantanamera por todo el mundo. Nos queda un audio ahí, un cortito de para poder escuchar con todos los oyentes amigos de Radio Sudaca. Un audio de Silvio Rodríguez que tenía que ver sobre la importancia, ¿sí?, que él le había dado a esta visita y la importancia que tenía esta visita también para la cultura cubana y para la cultura norteamericana. Si tenemos tiempo y si la computadora nos sigue ayudando un poquito, vamos a tratar de compartirlo con los oyentes. Y creo incluso que más importante de haber asistido o no, es que me hayan invitado. Pienso que era aprovechando la ocasión de que aparentemente había una distensión, que las relaciones conflictivas entre nuestros países parecían o parecen tomar otro camino, y era quizás tomar ese pretexto, ese momento, para empezar a establecer de nuevo un vínculo cultural entre los dos pueblos, entre los dos países. Yo lo entiendo de esa manera. Y me parece que el hecho de que haya artistas intelectuales norteamericanos que piensen así es lo más importante de todo esto. Bien, ahí pasaba Silvio Rodríguez entonces explicando no solo por qué no dejaron entrar, sino de la importancia de poder mejorar hoy las relaciones, aunque sea, si no es a nivel de gobierno, es a nivel cultural, entre Estados Unidos y Cuba. Y la verdad que me sorprendió el nivel de respetuosidad que tuvo Silvio Rodríguez con algo que realmente fue bastante ofensivo, como es negarle la visa para ir a los 90 años de este artista norteamericano. Sí, aparte a un artista súper reconocido, pero bueno, me parece que también juega eso en esta decisión de parte de Estados Unidos. El ser Silvio Rodríguez con sus referencias evidentemente muestra a las claras la política exterior que sigue llevando adelante Estados Unidos. Así es, se nos está terminando el tercer bloque de Sudaca Itinerante hoy desde aquí, desde el barrio Mataderos, avenida Juan Bautista Alberdi al 5700, en la puerta del Cine del Plata. Ya retomamos en un minutito nomás, vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un minutito continuamos con este Sudaca Itinerante del día de hoy, ya conversando nuevamente con los vecinos que se están sumando y se está agrandando acá la ronda de conversación. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Y con orgullo levantó Somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante. El día de hoy les decíamos a los oyentes, estamos acá en la puerta del cine El Plata, en el barrio de Mataderos, avenida Juan Bautista Alberdi al 5700. Estamos empezando la última media hora del Sudaca del día de hoy. Y ahí un chivo, si se quiere, un recuerdo de que algunas cosas que a veces nosotros nos olvidamos decir, que este programa se realiza gracias a la colaboración de la Biblioteca Nacional y de la CETENA, entre otra gente que nos ayuda a poder realizar un programa que semana tras semana trata de llevar la radio y llevar un programa de radio a diferentes rincones de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Y también un agradecimiento ahí al señor Agustín Álvarez Rey, que publicó una nota en el diario Miradas al Sur hace dos domingos atrás, muy linda, muy interesante, y que bueno, que nos ayuda a difundir esta idea de discutir con los vecinos de nuestra ciudad y de también del conurbano, discutir de las vías, de los problemas cotidianos, y también discutir cómo se solucionarían un montón de problemas que habitan en nuestra vida cotidiana. Estamos aquí con dos amigos, si se quiere, por lo menos para mí son como dos amigos de la casa. Estamos con el señor Ricardo Sosa, más conocido como El Pana, y también estamos con Ulises, con apellido difícil, Bobanach, o algo por el estilo, ¿va? ¿Vio cómo me acuerdo? Bien, estamos, ellos dos están acá también trabajando con los vecinos por la recuperación del cine El Plata. Ricardo, buenos días, ¿cómo andás? Sí, Mariano, un compañero, primero quiero saludar y felicitarle la iniciativa y la actitud compañera de venir a esta actividad, pero además la iniciativa de usted tener este programa y este tipo de actividad. Bueno, simplemente comentarles que nosotros, la coordinadora vecinal del barrio Mataderos, hace aproximadamente 5 o 6 meses nos venimos reuniendo con el objetivo de impedir que Macri lleve adelante su propuesta sobre el barrio de Mataderos y en particular sobre el cine El Plata, que es de anular la posibilidad de que el barrio tenga un proyecto cultural propio, que fue una iniciativa de los vecinos desde hace un par de años, que se logró la expropiación del lugar, pero a la asunción de Macri cambiaron de idea el gobierno de Macri y prefirió, en vez de hacer acá un cine, un centro cultural, hacer un CGP o bien mantenerlo como un lugar abandonado para que esto no sea recordado por los vecinos como fue, como un lugar de encuentro, de participación, de debate, para traer a la familia. Ricardo, hace poquito ustedes entraron, nosotros enteramos que mucha gente de acá del barrio entró con sus hijos a recorrer el cine por adentro, ¿no? Hará aproximadamente un mes, no recuerdo bien la fecha, hicimos una actividad en donde hicimos una entrada simbólica al lugar, vimos las condiciones en que se encontraba el edificio, ha sido virtualmente saqueado, han destruido todo el interior del edificio, teniendo esto por una protección por parte de la legislatura porteña, sin embargo lo han desmantelado. Entramos y fue muy muy fuerte la impresión de todos los vecinos, porque los vecinos más antiguos recuerdan lo que era este cine anteriormente y cómo ha sido desmantelado en todos estos años a través de Macri y a través de la Corporación Sur. Ha sido realmente destruido, nos contaban, algunas mamposterías y construcciones históricas que tienen años, están todas rotas, el mármol, todas construcciones, en cualquier otro lugar de la ciudad o del mundo podríamos decir que se cuidaría casi como un patrimonio histórico. Sí, no, lo que han hecho, la verdad es inconcebible, es increíble lo que han hecho con este lugar, en cómo lo han desmantelado, se han llevado el mármol que era valiosísimo históricamente, económicamente, las butacas, todo, lo han destruido por dentro todo. Entonces generó un repudio enorme. La coordinadora todos los sábados en la puerta del cine o en la esquina de Murriondo y Alberdi se reúne juntando firmas a los vecinos, ya llevamos más de 8.000 firmas, y todos los lunes se reúne en el centro comercial de Alberdi con vecinos, organizaciones del barrio de Matadero y de Lugano y Liniers, en donde vamos generando actividades buscando la defensa del lugar y que el gobierno de Macri lleve adelante la propuesta cultural que los vecinos queremos. Ahí va. Ulises, vos hace años que estás acá radicado en el barrio. Contanos, vos tuviste acá una actividad cultural muy fuerte, participaste de la creación de una murga. ¿Qué significa la posibilidad de espacios culturales para los vecinos de este barrio? Hola, bueno, ante todo, buenos días. Fundamentalmente, el espacio, un espacio cultural para el barrio de Matadero, no solamente para este barrio, sino para la capital federal toda, para la Argentina, en un momento tan particular que vivimos, donde cada uno se encierra en sí mismo, dentro de la casa, con la compu, con la tele. Y bueno, la idea de estos espacios culturales es abrir un espacio diferente para los pibes en un momento donde la palabra inseguridad, donde el consumo de drogas ilícitas o lícitas van cada vez en aumento, me parece que estos espacios dan la posibilidad a muchos de los pibes a que puedan salir de ese encierro y abrirse justamente y relacionarse con la cultura, que es tan fundamental para cada individuo, ¿no? Cuando vos hablas de esto con los vecinos, acá en la Avenida El Verde, cuando vienen a juntar las firmas, o un día común ahí en el barrio transitando por las calles de acá, ¿cuál es la respuesta de los vecinos? Digo, ¿cómo te escuchan, responden, qué hacen? La gente que fundamentalmente ve la movida pero no está participando activamente. Bueno, mira, yo era uno de esos que miraban desde afuera un poco, hasta hace poco tiempo que estoy participando junto con la coordinadora, y me parecía que no podía ser indiferente. Y hoy, estando acá en la calle, cuando uno se para a hablar con los vecinos, se da cuenta que mucha gente te dice, yo venía acá, yo participaba de estos espacios, y hoy no queda nada, ¿sí? Por eso es necesario recuperarlo para los vecinos. Creo que mucha gente conocía lo que era este lugar y aceptó de alguna manera, una forma muy pasiva, que lo hayan cerrado, que lo hayan usado de depósito y hasta que puedan hacer un CGP. Por eso es fundamental que la gente participe, ¿sí? Para darle pelea y batalla para cuál es el objetivo general, que es el centro cultural. Ahí está. ¿Y cómo es esta participación de la gente? ¿Cómo se convoca a la gente? ¿Cómo se está laburando desde la coordinadora? Mirá, te soy sincero, yo en cuanto a esa pregunta, preferiría que lo pueda hablar alguien que esté más comprometido con la coordinadora. ¿Sí, te lo paso un segundito? Hola, mira, nosotros venimos todos los lunes, hacemos la convocatoria, aprovechamos la oportunidad que ustedes nos dan, los lunes en el Centro Comercial de Alberdi, que está en Alberdi y la Arrazábal, una cuadra, ahí está el Centro Comercial de los Comerciantes de la Avenida Alberdi, que ellos también prefieren que esto sea un centro cultural. Desde ahí nosotros venimos discutiendo actividades, hemos hecho marchas, hemos hecho actos, nos hemos movilizado la legislatura cuando quisieron desaprobar la protección que tiene cultural el edificio. Y tenemos la convocatoria, en principio todos los sábados, nos juntamos en la esquina característica de Matadero, que es Murriondo y Alberdi, donde hacemos una actividad juntada, firme y volanteada. Pero durante la semana vamos generando actividades para la participación de los vecinos, de diversas características, pero lo que buscamos es, digamos, que el tema se reconozca, que ya el barrio lo tiene reconocido, y principalmente que el gobierno de Macri vea que no va a ser fácil llevar adelante su plan anticultural en la zona y en el barrio. Una pregunta para los dos. En la cotidianidad, en el día a día de este trabajo, ¿no? Digo, ¿con qué discurso o cómo llegarle al vecino que es indiferente, no? Digo, ¿cómo convencerlo? Cuando pasa, mira, por ahí nos dice, oh, esto es política, yo no me quiero meter, le cuesta esto de poner una firma, de participar de una actividad. ¿Cuál es el discurso para tratar de explicarle y de convencerlo de que es importante la participación en este caso con la recuperación de un centro cultural para el barrio? Bueno, mira, personalmente te puedo decir que si, como te decía antes, hace poco que estoy, hoy cuando me encontraba con los vecinos, gente que me decía, sí, yo en política no me quiero meter, y le decía, tenés razón, esto es política, porque es política si se decide que sea un centro cultural o sea una, no sé, una agencia de venta de automóviles. Entonces, no es indiferente, pero digamos, yo por lo menos lo que busco es llegar a la gente a través de abrir sus espacios culturales. La gente se queja de que los chicos miran televisión, de la computadora. Bueno, una de las maneras es generar espacios de estos, donde sacar a los pibes del encierro en que viven, vivan en la calle, ¿sí? O viven encerrados junto a una computadora y meterlos, en, no meterlos, perdón, que haya espacio donde puedan compartir con otros y generar cosas nuevas. Sí, además, digamos, nosotros desde la coordinadora tratamos de ser muy cuidadosos de no partidizar esta lucha, en el sentido de que ser muy respetuoso, evitar que esto, digamos, se distorsione en cuanto a lo que es esta lucha, este conflicto, que nosotros creemos que es complejo en la coyuntura que se da en la sociedad de no participación, digamos, lo que nos dejó el neoliberalismo de no te metas, es política, cuesta romper esa barrera, pero nosotros tratamos de encontrarle siempre actividades donde los vecinos puedan participar y vean que si bien esto, como dice acá el compañero Ulises, es una actividad política, por nosotros reclamamos que el Estado se haga cargo de la cultura en un barrio, es una definición política, sin embargo pretendemos que la sociedad nos acompañe y el planteo, lo que dice Ulises, ¿no?, de que esto es un lugar abandonado y nosotros queremos que sea un lugar abierto, financiado por el Estado, público y gratuito para el barrio. Ahora, es difícil, pero desde la coordinadora tratamos de evitar, digamos, que se salga de ese cauce y somos, por suerte, hemos logrado un espacio bastante piola de respeto y de consenso. Bien, estamos acá con Ricardo, con Ulises, con vecinos del barrio. Nos queda muy poquito de programa. Vamos a continuar conversando sobre esta historia del Cine del Plata. Señor Pafundi, preparó un poquitito de música para el último bloque, un poquito nada más, un ratito, y ya vamos cerrando este Sudaca itinerante del día de hoy, que se acercó hasta el barrio de Mataderos, en la puerta del Cine El Plata. Bien, ahí con los piojos de fondo se escuchaba un poquito bajo, ¿no? Me parece, señor Pafundi, hay un problemita técnico. Nada. Escenas de la vida cotidiana de este sudaca itinerante que hace programas en el medio de la calle. Acá la gente nos trajo un aviso para pasar, para comentarle a todos los oyentes, ¿sí? El homenaje al padre Carlos Mujica este lunes 11 de mayo a las 18 horas en la avenida Juan Bautista Alberdi y Pilar, aquí en el barrio de Mataderos. Se va a realizar ya una tradicional marcha de antorchas que va desde la Plaza Salaberry hasta la parroquia de San Francisco Solano, a 35 años del asesinato que realizó la AAA al padre Carlos Mujica. Aquí el barrio de Mataderos también se moviliza por la memoria histórica, ¿sí?, de nuestro país. Bien. Señor Correa, nos va quedando poquitos minutos de programa, volvemos a estar acá con Alberto, con otros vecinos. Tuvimos Alberto conversando con los vecinos, charlando de todo un poco, contándonos la historia de cómo trabajar con el vecindario, lo importante de tener espacios culturales propios en la ciudad y que en los barrios, y que esos espacios culturales puedan ser, si se quiere, administrados y manejados por los vecinos. ¿Cómo sigue esta lucha, esta pelea que ya lleva muchos años? Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo ahora, de la misma manera que hicimos una acción judicial para el recurso de amparo para evitar que se siga destruyendo, es iniciar una acción penal contra la Corporación Buenos Aires Sur por este desmantelamiento sistemático que hizo el cine con esta idea evidente, con esta planificación de hacer el CGP acá, desde los últimos tiempos de Tellerman hasta el gobierno de Macri. ¿Y cómo sigue el trabajo con los vecinos? Con los vecinos estamos organizando distintas actividades a través de la coordinadora. Vamos a hacer actividades con los padres, con los chicos, con las escuelas. Y una vez por mes hacemos una movida que le vamos informando a los medios y a los vecinos a través de distintos volantes para que se acerquen a la puerta del cine. Lo que no podemos hacer adentro lo vamos a hacer afuera. Alberto, ¿ustedes por ahora tienen, por orden judicial, tienen la entrada prohibida al cine? Sí, todos tienen la entrada prohibida, porque la jueza le prohibió la entrada también al propio gobierno de la ciudad. Bien, ¿y qué pasa si el gobierno quiere avanzar con este proyecto? Digo, ¿es algo que ustedes lo han charlado, lo han conversado como algo posible? No, nosotros no consideramos ni en el peor de los escenarios la posibilidad de que acá se instale un CGP. Esto lo vamos a defender, como hasta ahora, con la justicia. Vamos a peticionar a los legisladores y vamos a tratar de convencer a este gobierno o al gobierno que venga de que acá Mataderos defiende su historia, su cultura, la memoria y un espacio para la contención de los viejos, de los chicos y de nuestra generación. Bien, está clarísimo, ¿no? Sí, clarísimo. Creo que no queda. No sé si alguien más de los que. Hay varios vecinos acá que querían participar y explicar por qué es importante la recuperación de un espacio cultural. Así que, primero ahí estamos haciendo acá como una gran ronda en el medio de la vereda. Vamos a contarle a los oyentes que no pueden ver esta situación. Y preséntense y díganos por qué es importante un espacio cultural administrado por los vecinos del barrio para el barrio. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana. Bueno, yo viví toda mi vida acá en Mataderos y cuando era chica no solo estaba el cine El Plata, sino que también estaba el cine Alberdi. Y bueno, no solo uno, qué sé yo, tenía la posibilidad de tener proyecciones de cine, mi primera película de cine la vi acá en el barrio, Trapito, recuerdo, y bueno, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que hacen al lugar donde uno creció, a los recuerdos, a un montón de cosas. Hoy lo necesitamos, yo creo, para que los chicos que muchas veces decimos que están sentados en las esquinas sin hacer nada, tengan un lugar donde desarrollar actividades, donde puedan aprender y hacer música, la que ellos quieran, la que ellos les gusta, actividades artísticas, qué sé yo, no sé, plástica, lo que sea, digo, ¿no? Dar posibilidades para que los pibes hagan cosas, aprendan a hacer cosas, y bueno, y eso, para eso sirven también los lugares. Si en su momento nosotros hacíamos festivales en Cine Alberdi, por ejemplo, siendo privado, imagínense si en realidad estuviera al servicio de las necesidades, digamos, de los vecinos y de los colegios del barrio y bueno, de las instituciones que le dan vida al barrio y que le dan vida la posibilidad de hacer cosas a los vecinos. Sí, buen día. Mi nombre es Víctor. Continuando un poco, tal vez, con lo que decía acá mi compañera, es cierto que hay toda una historia cultural de Mataderos, pero eso no es solo el pasado, sino en el presente también, digamos, lo que estamos reclamando, el espacio cultural que estamos reclamando, es seguramente para dar un lugar físico a muchas expresiones artísticas y culturales que ya se vienen dando en el barrio de por sí. O sea, tenemos una historia acá, no sé, nació Alberto Breccia, el gran historietista, que incluso con una historieta que remite a Mataderos y al Club Chicago, él ganó el premio Amnesty Internacional en el año 88. También tenemos el escultor que hace los bustos de la Casa Rosada, que reside en Mataderos. Ese busto que vimos hace poco en la Casa Rosada de Alfonsín lo realizó acá. Está la Feria de Mataderos. está muy cerquita acá la Escuela de Danza, la Escuela de Bellas Artes Rogelio Iurtia. Hay muchos tipos de talleres literarios que se dan acá en el Bar 9 de Julio. Es decir, que hay una movida cultural. Yo mismo soy profesor de plástica, no tendría problema en dar clases gratuitas para jóvenes, para adultos, pero es necesario que se habilite el espacio, el lugar físico, con las condiciones para que esas actividades se puedan seguir desarrollando de una forma mucho más cómoda y más abierta a toda la comunidad. Es decir, todos estos focos de cultura están un poco dispersos porque no tenemos un lugar, un centro donde se potencien todas esas colaboraciones y todas esas necesidades culturales que existen entre los vecinos del barrio. Está clarísimo, le agradecemos mucho. Nosotros realmente nos emociona mucho poder hacer un programa en lugares como este. Hemos recorrido otros lugares que también tienen así la recuperación de los vecinos de espacios históricos. Al principio del programa decíamos que no es una cuestión de conservadurismo por conservarlo y nada más, y de viejo conservador, sino de poder recuperar y mantener ciertas tradiciones históricas que son compartidas por generaciones, ¿sí? Esto no es una cuestión de mantener todo como está porque somos viejos y no queremos que nada cambie. Al contrario, es la recuperación de lugares que tienen mucha historia, muchos sentimientos. La gente por acá ha tenido, como decía acá la amiga, muchas historias personales vinculadas a muchos rincones del barrio. En este caso, uno de esos rincones, el cine El Plata, merece la posibilidad de recuperarlo y de que los vecinos puedan decidir qué hacer con un edificio que aparte les pertenece, porque la lucha de esta gente durante muchísimos años ha logrado que este edificio, que era privado, sea comprado por el gobierno de la ciudad para espacios culturales. Y ahora la gobernación, la intendencia del señor Macri, lo quiere transformar solamente en una oficina pública. Nos estamos empezando a despedir, ¿no es así, señor Pafundi? Bien, le agradecemos mucho a todos los vecinos, señor Correa, ahí queda algo colgadito, dele para adelante que... Bueno. Rápido, que nos queda un minuto. Bueno, de despedida le decimos que somos los Quijotes de un barrio peleando contra los molinos de Macri. Hasta pronto. Ahí va, espectacular. Ahí Norma haciendo un cierre. Nosotros empezamos a saludar a todas las radios amigas, ahí a la gente de Radio Gráfica en Barracas y a la gente de FM Moreno que transmite en vivo y en directo este programa, a la gente de Radio Tranquila en el Doque, a los amigos de Radio Estación Sur en La Plata, a la gente de FM compartiendo en Quilmes, a los amigos de FM La Posta en Moreno, ahí en Cuartel Quinto, y también a los amigos de FM Bajo Flores, todas radios que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante que trata de darle voz a un montón de vecinos de la ciudad y del conurbano. Así es, y en este caso vinimos a Mataderos en defensa de un espacio público y donde Mariano Molina hizo pesar su localía ahí saludado por mucha gente del barrio. Bueno, en defensa de este Cine del Plata, por los vecinos y para los vecinos. Así es, recuerden que en el www.radiosudaca.com.ar pueden ver imágenes de este programa, de los anteriores programas y escuchar muchos de los audios que semanalmente retransmitimos aquí en este Sudaca itinerante. Señor Pafundi, será hasta la semana que viene, seguramente con alguna sorpresa. Vamos a ver si nos acercamos hasta la ciudad de La Plata. Esto fue Sudaca itinerante, un programa realizado hoy vestido de verde y negro aquí en el Juan Bautista Alberdi al 5700 en el Cine del Plata. Le agradecemos mucho, pero mucho, a todos los vecinos que han participado y que nos han dado la posibilidad de conversar con ellos acerca de la lucha que vienen llevando. Será hasta un próximo Sudaca. Así es, hasta el próximo Sudaca, nos vemos el sábado. Cantando a los gritos, nueva propuesta. Somos Sudaca.